Auspicia la búsqueda. CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Por más y mejor universidad pública para todos. Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a la búsqueda del programa que hacemos aquí sobre ciencia en Radio Ciudad en el 98.9. Salimos al aire para dos lugares más de la provincia a través del 98.1 FM Center en Tilizarado y el 97.9 en Buena Esperanza a través de FM Open. Gracias por estar del otro lado. Aquí muy juntito en el mismo estudio, mismo edificio, mismo piso y por supuesto casi en la misma mesa, pero no en la misma silla, Juan Manuel Reynoso. Buenas noches a toda la audiencia de La Búsqueda. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Alejandro. Juan Manuel, estamos ¿cómo estás? En una nueva emisión de La Búsqueda. Las últimas cuatro nos quedan. Esta más cuatro más. Esta y cuatro más. Bueno, ¿sí? Hay que aprovecharlas. Sí. Terminamos el año en el programa 449. Largaremos, quién sabe. ¿Quién sabe cuándo? 2013. ¿Quién sabe? Nueva temporada con el programa 450, no sé, desde mi casa, vaya a saber de dónde sea. ¿De dónde es? Desde mi computadora. Eso es lo bueno del destino, la incertidumbre. La incertidumbre. ¿Vos crees en el destino, Juan Manuel? Indefectiblemente vamos hacia allá, creo yo. Vamos hacia allá. Exactamente. Hacia allá. No sé allá. En cómo ni en qué condiciones, pero hacia allá vamos. Vamos hacia allá. El que nos lleva y nos trae en este programa no somos ni vos ni yo, sino que es Alejandro Fernández. Alejandro Fernández, quien opera. Tiene el timón. Al principio creíamos que era mucha responsabilidad, pero con el paso del tiempo se lo veo ganando, ¿no? Sí. Gracias, Alejandro, por conducirnos, ¿no? ¿Viste? Porque nosotros pensamos que acá apretamos botones. No. Todo nosotros, depende de él. Nosotros ponemos la voz, nada más, y el resto, Alejandro Fernández. Si quisieras comunicarte con nosotros para este programa 445 de La Búsqueda, con este programa, ¿qué hacemos? Te puedes comunicar de diferentes formas. Te doy dos vías de comunicación. Dale. Telefónicas 4420745 o 4420895, nuestras vías telefónicas, o a través de el mensaje de texto. Podés hacerlo al 473-3656-266 si estás fuera de San Luis, ¿no? De Capital. Y también a través de Facebook / La Búsqueda, obviamente en Facebook. Además, en @ Peligro Ciencia si estás en Twitter. Y bueno, y un montón de otras cosas más que me imagino que te las ingeniarás ingresando a peligrociencia.com y fijándote si es que estás conectado. Nos puedes escuchar online. Ah, sí, también. O en el 98.9, ajá, en la ciudad de San Luis. Sí. Y podés dejarnos mensaje en La Búsqueda en Facebook. Sí, pones la búsqueda. Te va a aparecer el programa. Es fácil encontrarlo, así que podés dejarnos mensajes, comentarios, lo que fuera, ¿no? Tenemos el programa clásico de La Búsqueda con la actualidad científica al principio. Sí. Vamos a estar tratando tres temas. Tres temas, además de los que toquemos en las noticias, en la actualidad. Vamos a hacer una entrevista a Ramón Sanz, ¿sí? Doctor en filosofía, miembro de la Asamblea del Buen Vivir. Ha sido noticia durante muchas semanas. Recientemente creada, hace unas tres semanas atrás. Tuvo una irrupción muy interesante en Casa de Gobierno, en plena conferencia. Sí, señor. Le entregaron al gobernador de la provincia una botella de agua para que la guardara antes de que fuera contaminada. Exactamente. ¿No? ¿Contaminada con qué? Con lo que la Asamblea del Buen Vivir propone, va a ser una fuente de contaminación de las aguas de San Luis, que son los emprendimientos mineros ya aprobados para exploración en la provincia. ¿Qué es una Asamblea del Buen Vivir? ¿Por qué? ¿Qué tipo de organización tienen estas asambleas? Ramón Sanz ya ha estado en el programa hablando de distintos temas y específicamente sobre su trabajo como militante en movimiento ambientalista vinculado a su, obviamente, oposición a, en principio, la minería a cielo abierto. Y ahora trabajando más intensamente a nivel local en San Luis en esta Asamblea del Buen Vivir. Va a estar acá con nosotros. Bien, yo he seguido cerca del tema porque me ha interesado, digamos. Sí, ¿no? Me parece que es una de las asambleas que está concientizando en la provincia. Soledad C. es una de las integrantes que viene a nivel nacional y que viene a apoyarlos, y ha dado datos muy interesantes. Le han contestado al ex gobernador Rodríguez Sá, que en su programa de radio quiso hacer como una especie de editorial contra la asamblea y contra todas las organizaciones ambientalistas que luchan para que estos proyectos mineros no sean aprobados. Así que bueno, la verdad que me parece muy interesante que venga Ramón y que nos cuente acá y que podamos hablar con él, ¿no? El otro tema que vamos a estar tratando en el segmento extra de nuestro programa, donde bajamos algún libro de la estantería y lo comentamos. Voy a estar comentando el libro de Marie-Monique Robin, El veneno nuestro de cada día, la responsabilidad de la industria química en la epidemia de enfermedades crónicas. Voy a estar hablando de este libro. Marie-Monique Robin es la autora también de El Mundo Según Monsanto. Lo que hace en la editorial, le ponen en tapa de la autora del autora, Mundo Según Monsanto. Exactamente. Ha sido un éxito el libro. Y voy a estar comentando algunos puntos. Bueno, voy a hacer una sinopsis del libro, una breve reseña, y voy a leer un par de párrafos que me parecen interesantes para reflexionar sobre un punto en particular. Voy a tratar un punto en particular. ¿Cómo se decide cuál es el nivel máximo permitido que pueden tener de agroquímicos los alimentos que nosotros consumimos? ¿Quién decide eso? ¿Cómo se decide? ¿Cómo se hace? Después de seguir qué protocolos se dice, esto es suficiente para que a lo largo de tal periodo de tiempo una persona que pesa tanto, si consume tanto, no se intoxique a largo plazo. Bien. ¿Y si cómo es cierto? Se hacen esos controles? Sí, ¿no? Sí es cierto. Y si es cierto. Y si funcionan. Bien. ¿Sí? Que es todo el punto que hace Robin en el libro. Que todos los días ingerimos un poco de veneno. Vamos a tratar de no llevarlo a ese plano de la sobresimplificación que ella no hace en su libro. Pero acá uno quedaría como que, si uno lo trata en dos minutos, pensaría que estamos necesariamente ingiriendo grandes dosis de agroquímicos o químicos todos los días. Lo hacemos en determinadas condiciones, de algunas maneras, de ciertos compuestos. Claro. Lo que nos interesa ver acá es algunas cuestiones que tienen que ver con la regulación. ¿Cómo se regula para que finalmente un producto pueda ser en campo, por ejemplo, esprayado, rociado, fumigado, y en la cadena que sigue hasta la comercialización y el consumo, uno pudiera estar seguro que no se está intoxicando en forma crónica? Vamos a tratar ese tema. Bueno, muy bueno. Y además un tema de actualidad. ¿Sí? Terrible, ¿no? Lo que está ocurriendo a nivel internacional, en esto de la Franja de Gaza, Israel, Palestina, y siempre en el centro de la escena, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por quién te enterás vos? ¿Cómo te enterás vos de lo del conflicto por las nacionalidades, territorios y estados que hay entre Palestina e Israel? ¿Cómo te enterás vos? ¿Cómo sabés vos del tema? Yo me entero por la prensa internacional. Por la prensa internacional. Entonces, la empresa tiene una historia que contar también. Sí. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de desgranar, ¿sí?, este conflicto en los 10, 12 minutos que podamos hacer en el que podemos hacer una entrevista a alguien que colabora con nosotros en la búsqueda, haciendo el segmento desde la periferia, Omar Samper, que es historiador, que conoce de historia contemporánea. Además, es una persona que sí se ha especializado en temas vinculados a Shoah, Holocausto, a través de distintos cursos que ha realizado en el extranjero. Es una persona que, entre otras tantas que hay acá en la provincia, es como que conoce esta dimensión del conflicto entre Palestina e Israel. Y a mí me parece interesante que hagamos como unas preguntas así, como estructuradas acerca de, a ver, empecemos por la actualidad y tratemos de ir hacia atrás, a ver si podemos ir como buscando, no necesariamente explicaciones terminadas, pero sí algunas pistas para el análisis, porque eso es lo que a mí me interesaría, Juan Manuel, poner acá en la búsqueda como un elemento de trabajo. ¿Cómo se analizan estas problemáticas tan complicadas? ¿No? Bien. ¿Qué, digamos? Es un conflicto latente, digamos. Es un conflicto, conflicto latente, parece eterno. Exactamente. Da la sensación de que será eterno, y me parece importante ver cuando un historiador hace un análisis de esta problemática, ¿qué elementos toma? ¿Cómo se para frente al problema? ¿Lo hace desde la coyuntura en el medio de bombardeos y de misiles? No. No. No debe ser así. Bueno, vamos a hablar con un historiador sobre ese tema. Eso hace la búsqueda del día de hoy. Y un plus. y un plus. Ah, sí. Cuatro versiones de Mañana del Abasto. Nos quedamos embelesados con el tema de las versiones. Bueno, ahora... Luca Prodan, de Sumo. Cuatro versiones bien diferentes y muy lindas todas. ¿Y al final la original? Y al final la original. Uh-huh. Juan Manuel Reynoso eligió las versiones de hoy de El Abasto. El Abasto, Mañana del Abasto. Mañana del Abasto de Luca Prodan, Sumo. Así que creo, repetamos el, por lo menos el teléfono para comunicarse con nosotros a través de SMS, es 473-3656 y estamos en Facebook/La Búsqueda. Yo creo que sin más nos vamos a Actualidad Científica. Perfecto. Tremenda introducción para el programa de hoy. Hacía muchísimo tiempo que no hacíamos una introducción tan larga. Buscamos brindar respuestas regionales a problemas regionales, dice Eduardo Arst, que es director del IBIOMA y MPSP, ¿sí?, del CONICET. Cuatro institutos de la región formaron la Red de Investigación en Biomedicina del Mercosur. Esta es una iniciativa que se propone encarar desarrollos que apuntan a mejorar la salud de la población. Esto dice CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en su página oficial y principal en Buenos Aires, ¿no? Con sede en Buenos Aires, en su sede central. Red de Biomedicina en América del Sur, así está titulada la carta presentada por la Red de Investigación en Biomedicina del Mercosur y que fue publicada el 15 de noviembre en la revista científica Nature. ¿Sí? Nature, ¿sí? Nature, leída literalmente en castellano. La red está integrada por el Instituto de Biomedicina de Buenos Aires, que es partner, co-trabajadora de la Sociedad Max Planck y Bioma, CONICET, y la Fundación Osvaldo Cruz, ¿sí?, de Brasil, el Instituto Pasteur de Montevideo en Uruguay y el Laboratorio Central de Salud Pública del Ministerio de Salud de Paraguay y sus laboratorios que están asociados. Para Eduardo Arst, que es investigador principal del CONICET y director del IBIOMA, es fundamental el rol que juega la biomedicina en diferentes ámbitos de la salud. La ciencia, dice Arst, que genera es en gran parte la base de los conocimientos usados en la industria farmacéutica y para el desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, viene una serie de preguntas que yo voy a tratar de recrear entre las preguntas y las respuestas que le hacen en la entrevista que le hace CONICET a este investigador. ¿Con qué objetivo se crea esta red?, le preguntan. En primera instancia, dice el investigador, nos planteamos generar una plataforma para que los institutos de la región puedan trabajar problemas básicos de la ciencia en forma conjunta y al mismo tiempo brindar respuestas regionales a problemas regionales. Y en segundo lugar, y desde el plano científico, buscamos aprovechar las fortalezas de cada instituto para trabajar en forma colaborativa. Las cuatro instituciones que forman la red tienen distintas áreas de experiencia y eso permite que nos complementemos muy bien y podamos aprender del otro. Bueno, estos obviamente los objetivos del trabajo en equipo, aparte de, ¿no?, de optimizar o de alguna manera maximizar los réditos del esfuerzo que se hace. Cuando le preguntan acerca de qué aporta cada uno, bueno, dice el IBIOMA es fuente... Es como muy fuerte en biología celular y molecular y microscopía de última generación, no solo porque tiene equipamientos que ha adquirido a lo largo del tiempo, sino porque además ya tiene una vinculación con el Instituto Max Planck, que ha sido parte del desarrollo de las últimas tecnologías en el campo de la ciencia, ¿no?, en biología molecular, en ese campo. Y el Instituto Pasteur posee plataformas muy sólidas y bien establecidas para la proteómica, perdón, y la genómica y la transferencia tecnológica. Por otro lado, la Fundación Osvaldo Cruz va a tener un papel muy fuerte en la formación de recursos humanos porque tienen mucho trabajo en educación e incluso han desarrollado un posgrado propio. Mientras que los centros de Paraguay aportan conocimiento y experiencia en diferentes enfermedades, especialmente las infecciosas, ¿no? Uh-huh. Es como que conocen en terreno las problemáticas que conllevan ciertas enfermedades infecciosas. La tercera pregunta así crítica es ¿cuántos científicos son? ¿Qué volumen estamos hablando? Uh-huh. Bueno, todos los institutos son de diferentes tamaños, dice el investigador, e inclusive se propone involucrar a más. En un principio calculan que van a participar entre 20 y 30 por cada institución. Es decir, es una monstruosidad, ¿no? De gente trabajando. Esto no quiere decir que todos trabajen al mismo tiempo en todo, ¿no? Hay plazos, claro. Hay cronogramas de actividades, hay proyectos que largan a diferentes, ¿no? A diferentes tiempos. Y en este marco, ¿qué rol van a asumir las nuevas generaciones de investigadores? Bueno, los más jóvenes son justamente los que van a ejecutar el proyecto, nutrirse de él y llevar a cabo las iniciativas. Además, la red tiene una fuerte componente de formación y el objetivo a mediano plazo es generar una red de posgrados. En la actualidad, dice, ¿qué impacto tiene la investigación biomédica para la ciencia básica y aplicada? A mí, esta es la pregunta que me interesa. La ciencia generada en biomedicina es en gran parte la base de los conocimientos usados en la industria farmacéutica y para el desarrollo de nuevas tecnologías. De hecho, dice, el proyecto busca desarrollar una plataforma que va a estar alojada en el Instituto Pasteur para que industrias de la región puedan aprovechar los conocimientos generados por la red. Si en algún momento, tanto ellos como nosotros, necesitamos escalar un proyecto para llevarlo a escala industrial, entonces es como que la información va a estar disponible para que además la industria farmacéutica se nutra de esos conocimientos. Acá necesariamente volvemos a una discusión que ya hemos planteado aquí en La Búsqueda, que es de quién es el conocimiento. ¿Y quién se lleva el rédito de ese conocimiento? ¿No? ¿Por qué dice? Porque entendemos que a escala industrial, la plataforma que genera este consorcio de laboratorios del Mercosur puede ayudar a dar este primer salto en el desarrollo. Que esto es muy importante para las pequeñas industrias. El tema es si queda en estas pequeñas industrias, si estas industrias son nacionales de cada país, o si son transnacionales de otros países, por ejemplo, empresas farmacéuticas vinculadas al Estado o farmacéuticas de Brasil, digamos, va a mirar hacia el interior de Brasil con la misma forma que lo miraría hacia el Mercosur. Entonces, esto no sale en la entrevista, no, uno no puede hacer ni futurología pesimista, ni tampoco ponerse en optimista ingenuo. Es un gran paso que haya un consorcio. Otra vez hay que resolver este tema de quién, cómo, con la participación de qué sector empresarial, por qué no es el Estado, como se propone y como se ha propuesto, y como estoy seguro que les gustaría a muchos de los investigadores que están involucrados. Y escucha esto, sí. ¿Qué rol va a tener la formación de consorcios públicos privados? De lo que estamos hablando. La propuesta de incorporar a la industria regional en proyectos patentables o que puedan llegar a la industria y posteriormente hacer la transferencia tecnológica a consorcios. ¿Está bien? Lo hemos hablado acá con Anabel Marín. Sí. Entonces hay que plantearse nuevamente, ¿hacia dónde va el desarrollo tecnológico? ¿Hacia quién se hace la transferencia? ¿Hacia laboratorios nacionales? ¿Hacia consorcios de laboratorios nacionales o del Mercosur? ¿O hacia empresas privadas farmacéuticas? No es un dato menor. La visión podría ser, digamos, una política pública desde el Estado, desde la promoción del Mercosur, incorporando capital privado, pero no transfiriendo, digamos, los avances en biomedicina al capital privado. Bueno, ¿no? Hoy en día en Argentina está planteado, en parte, desde el Ministerio, en parte, digamos, haciendo un seguimiento de lo que hemos estado hablando, por ejemplo, desde la periferia, en cada país que hemos tocado, cuando se habla de transferencia de tecnología, se está hablando en general al sector privado. Claro. Mayoritariamente. La excusa es que nuestros países, y que en parte es cierto, todavía no tiene un desarrollo industrial en ciertas áreas estratégicas. Acorde al desarrollo investigativo. Claro, por un lado, acorde a las necesidades. Porque tiene como buena plataforma, buena base en términos de masa crítica a la hora de generar estos conocimientos, pero después estuvo Ariel Ochoa acá cuando hablaba en términos de desarrollo tecnológico y transferencia de conocimiento y de transferencia de tecnología al sector privado cuando hablaba de la interacción entre universidad y YPF. ¿No? Y ya había una diferencia ahí como YPF, hoy una empresa nacionalizada trataba como de clientes a la universidad cuando, ¿no? Ya es toda una lógica hasta la forma en que uno se piensa al otro. Salir, digamos, exactamente. Claro. Vos imaginate cuando haya patentes y royalties de por medio. Claro. Es un tema complicado, esto lo hemos tratado en La Búsqueda, esto se está construyendo hasta teoría en términos de ¿cuál es la mejor manera de llevar adelante la patente? Las patentes, lo dijimos acá, es una trampa también. La patente basta que haya una modificación. Si vos no, si patentás en Argentina y no patentás en el exterior, se patenta en el exterior y te comes la patente de Argentina. Pero patentás en el exterior y también corres riesgo. ¿Por qué? Porque ya es además conocimiento que ya está disponible para cualquiera. Una modificación, si es posible de introducirla, y tenés un problema en términos de cobrar royalties por tu patente, aunque haya estado en el exterior. Obviamente los países han avanzado con patentes en términos de cobrar royalties, pero la cuestión es ver si Argentina está preparada para enfrentarse a ese primer choque con esta onda de nuevos desarrollos y transferencia de tecnología. ¿En qué patología se va a enfocar el trabajo de la red? Muy interesante. En primera instancia vamos a estudiar enfermedades crónico-degenerativas que incluyen patologías metabólicas como la diabetes, del sistema nervioso como Alzheimer, Parkinson o demencias, e incluso condiciones psiquiátricas como la depresión. Pero además agregamos un componente epidemiológico muy interesante y estamos trabajando para saber si hay características regionales específicas que deben ser atendidas. Yo espero que ya las hayan considerado antes de decir que lo van a ver. Y en materia de enfermedades infecciosas, nos vamos a focalizar especialmente en aquellas que tengan mayor impacto en el desarrollo socioeconómico de la región, obviamente como dengue o chagas. En esa materia, la Fundación Osvaldo Cruz es quizás uno de los institutos, yo diría quizás no, sin ninguna duda, de los institutos más importantes de América del Sur en estas patologías, y los colegas de Paraguay también tienen mucha experiencia en ese campo. Muy interesante, estamos hablando entonces de una muy buena iniciativa, como todo, hay que seguirla, hay que mirarlo, y muy de cerca, cómo es este tema de la transferencia tecnológica. En el ámbito científico, yo no puedo decir 50-50, eso no lo sé, no tengo ni idea, hay al menos dos posturas. El Estado se tiene que hacer cargo de absorber esta transferencia tecnológica y llevarla al proceso industrial y de patentamiento, en todo caso, y no la empresa privada. Y hay otro sector, ¿sí?, con todos sus matices, que piensa que no, que tiene que ser en el mercado, a través del sector privado, y que tiene que quedar regulado de alguna manera por las oportunidades que brinda un sector privado que tiene capacidad de instalación en el mercado, capacidad industrial, tiene los operarios ya dentro de su fábrica, ¿sí? No tiene que instalar nada, ya lo tiene, siempre tiene que acomodar su línea de producción a un nuevo desarrollo, a una nueva transferencia. Pensar, ¿sabes qué, Antonio? El término transferencia. Sí, podríamos pensar en una integración del Mercosur, una integración latinoamericana de una política pública de biomedicina, pero transferir por ahí es un poco desligarse, ¿no? Sí, claro. El término, digo, me parece. Tal vez no sería desligarse, tal vez que realmente, por ejemplo, el Estado argentino no se puede hacer cargo per se, podría no hacerse cargo, hay datos que indican que nosotros ya estamos en condiciones de generar ciertas vacunas, podemos producir medicamentos, tenemos ley de producción de materia primas y medicamentos en Argentina, que no está reglamentada, sigue sin reglamentarse. Entonces, podríamos transferir, la cuestión es a dónde se transfiere. Por definición, la transferencia no es que pasa de un sector público al sector público, es que pasa del sector público al sector privado. Eso en Argentina todavía podría ser un problema, sobre todo cuando los capitales no son locales. Claro. No son locales. Y cuando las utilidades... Y el mercado rige la dinámica de la utilidad, y la utilidad es lo que marca si se sigue con un desarrollo o no se sigue con un desarrollo. Entonces, un país como Argentina está dispuesto a generar avances en términos de transferencia tecnológica que después se suspenden porque la empresa no lleva a término continuar con las investigaciones, la producción del medicamento o la terapia. Bueno, eso no sale en las entrevistas que uno lee. No está preguntado, ¿no? Y habría que preguntarse, ¿por qué no se pregunta eso? ¿Por qué no está en la agenda del periodismo, no está en la agenda de los comunicadores? Pues no es un tema menor este. No, entonces, la entrevista empieza y termina en cuántas personas son, de qué van a trabajar, y el otro queda, ¿no? Lo comentó Priscila eso. Sí. Priscila Fernández en el programa anterior. Tiramos una noticia sobre el gen de la sequía. En Argentina tiene un tratamiento, el gen para acá, el gen para allá. Cuando sale al exterior la noticia, las producciones son de otro tipo. Impacto económico, quién cobra royalties, si es un verdadero desarrollo tecnológico o no. En Argentina se trata un tema. En el exterior, ese mismo tema se trata de otra manera. Óptica, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien. Bueno, esa es mi noticia. No sé si nos fuimos mal. Sí, nos fuimos mal. Yo digo que hagamos... Un tema y... Yo digo que hagamos tema musical, presenta el tema musical, vamos con la pausa y seguimos con la actualidad científica en lo que sigue. Tenemos el primer tema, largamos con las versiones de Mañana del Abasto, la versión original es de Luca Prodan y Asumo, pero nosotros tenemos otras versiones. La primera es de Viviana Possebon, de Tambor Beat. Escúchenla. Mañana de sol. Con árboles, chica pasa con temor. No tengas miedo, no me peleé por mi trabajo. Las lentes son para el sol y para la gente que me da asco. No vayas a la escuela, porque San Martín te espera. Estás todo el día sola. Tomates podridos por las calles del abasto, podridos por el sol que quiebra las calles del abasto. Hombre sentado con su boca. Comienzo de espacio publicitario. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Escuchando 98.9 si estás en San Luis, el 98.1 desde Tilizará hoy, 97.9 en FM Open en Buena Esperanza. Juan Manuel Reynoso, tenés una noticia. Déjame dedicarle esta columna a Jorge Ojeda, mi vecino. Dale. Que siempre nos escucha desde la fábrica. El de los sábados. Exactamente. Qué maestro. Si nos está escuchando, un saludo para él. Bien. Por favor. Un poco que teníamos el programa. Bueno, vos sabés que una de las cuestiones que a mí siempre me ha interesado es esta cosa de... ¿Por qué siempre volvemos al pasado? O a veces no volvemos como deberíamos para pensar el futuro. Bien ahí. ¿No? Hay una frase que, de la que yo siempre me valgo en algunas conversaciones con amigos cuando hablamos de política, sí. Que es de nada menos que Arturo Jaureche. Dice, interrogamos el pasado para obtener la respuesta del futuro. No para volver a él en melancólica contemplación o para restaurar formas abolidas, sino para que nos enseñe cuáles son los métodos con que se defrauda el presente y tratar de impedirlo. Uh-huh. Bueno, por eso traje la noticia hoy, que es de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Facultad de Ciencias de Educación, que habla de discursos de viajeros y cultura escrita en Argentina, 1810-1910, en la historia de ese siglo. Investigadores analizan fuentes documentales relacionadas con los discursos de viajeros europeos que recorrieron lo que en la actualidad constituye el territorio de la República Argentina y su incidencia en los procesos de configuración del campo científico y pedagógico nacional. El análisis de cómo se dieron en la época las relaciones con la alteridad y los discursos sobre la ciencia permite repensar problemáticas de actualidad en nuestro país. Me parece que por ahí la frase de Jaureche ilustra un poco también el espíritu de esta investigación, es decir, repensar algunas cuestiones del pasado para traerlas a problemáticas de la actualidad. Y esto también tiene esta visión eurocentrista, ¿no? De estos viajeros que escribieron un poco la historia de Latinoamérica, digamos, desde la llegada de Colón. Se remite esta investigación en el siglo XV, a partir del siglo XV, hechos como el descubrimiento de América y la navegación de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, conformarán un nuevo espacio geopolítico, por supuesto. Este proceso dio lugar a una narrativa de viajes asociada a relatos míticos, recontextualizada y reinventada como instrumento de la modernidad para dar cuenta de la expansión europea y sus efectos. Ese es el punto de partida de la investigación realizada sobre los documentos producidos por viajeros. O sea, lo que se estudia son documentos de la época producidos por viajeros, sí, sí, sí, que tienen diferentes formatos. La idea de discurso es amplia. Se remota también, por ejemplo, narraciones de viaje, manuales estadísticos, tratados científicos, epistolarios, cartografía, representaciones iconográficas en espacios ruranos, en zonas rurales, en entorno rural y sujetos que lo habitaban. La idea del discurso es bastante amplia, como decía, no se limita solamente a lo lingüístico, sino también que se estudian en esta investigación, por ejemplo, pinturas, grabados, dibujos, representaciones gráficas. Señala Argentina, investiga el doctor Román, que es uno de los directores de la investigación. Una de las cuestiones más puntuales que se trata en la investigación es qué idea de nación forjaron estos viajeros, ¿no? Ajá. A partir de 1853, con la sanción de la primera Constitución Nacional, sí, denominada dentro de la Confederación Argentina, que la única excluida era la provincia de Buenos Aires, la organización de las nuevas instituciones requiere convocar a naturalistas y pensadores para desarrollar tareas de descripción y estudio de las riquezas naturales del país. Es decir, desde la sanción de la primera Constitución Nacional en 1853, empiezan a llegar diferentes estudiosos europeos a la Argentina. Uno de ellos es el militar belga Alfred Duraty, autor de memorias sobre la riqueza minera de la Confederación y la Confederación Argentina. El médico y geógrafo francés Martín de Moussy, quien estuvo a cargo también de realizar la primera cartografía completa en términos modernos de la Confederación. También llegó en ese tiempo el naturalista prusiano Hermann Burmeister, quien estuvo a cargo de la reorganización del Museo Público de Buenos Aires. Sí, fíjese usted, ¿no? En qué lugar estratégico estaban estos europeos. La creación de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad de Córdoba y de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. También estuvieron en la Argentina en ese tiempo el pedagogo francés Amadeo Jacques, quien fue retratado por Miguel Cane en el famoso libro de Juvenilia, cuando era director del Colegio Nacional de Buenos Aires, y quien tuvo una participación de importancia en el campo pedagógico de la segunda mitad del siglo XIX, a través de sus ideas condensadas en sus escritos y la memoria, que es del año 1865. En esta investigación se trabaja la participación de los viajeros europeos en la construcción de una idea de nación, en el sentido moderno, teniendo en cuenta la diversidad y heterogeneidad de las poblaciones que conformaban la incipiente nación. La obra Confederación Argentina, fíjate vos, de Dugratti, que aparece en el año 1858, desde este análisis que se hace en la investigación, fue pensada como una operación político-cultural del gobierno confederal para instalar una versión del pasado, que en definitiva, qué interesante esto, pensarlo como un recurso de la historia, es la historia que es más que la historia, que la idea de tratar de instalar una visión del pasado, todo un logro. Claro, sí. Todo un logro. Esta cuestión de que cuando nosotros, por ejemplo, en la escuela secundaria o en la escuela primaria, leemos esos manuales de historia, queremos que esa es la historia que hay para contar, digamos. Y no tenemos muy en cuenta que la historia viene desde el ángulo desde el que se la cuenta, ¿no? No hay una historia objetiva y bastante tangible, ¿no? Así es. Eso es algo como que se quiere naturalizar y no es tan así. Bueno, esto se plantea un poco desde ahí. Como decía, bueno, esta obra, Confederación Argentina, pretendió ser una operación político-cultural del gobierno confederal para instalar una versión del pasado, que puede entenderse en diálogo polémico con la historia rosista, a cargo de otro viajero, el cónsul inglés Woodvin Parish, quien había publicado en el año 1838 en Buenos Aires y las provincias del Río de la Plata, otro libro similar. Se investiga la incidencia que estos viajeros europeos tuvieron en la construcción, transformación y consolidación del campo científico y del campo pedagógico regional, explica el doctor Román. La relación con las identidades locales y la actualidad. Y a todos estos viajeros que anduvieron por la Argentina, estos europeos que tuvieron posiciones estratégicas en determinados lugares, colegios, museos, esta cuestión de pensar la primera idea de nación argentina, se plantea que también uno de los temas interesantes a investigar es el tema de la relación con la alteridad. Es un tópico reiterado en la narrativa de viajes del siglo XIX. En esta línea fueron estudiados los discursos de los naturalistas Darwin, Burmeister y del comerciante inglés Beaumont. El investigador refiere que las relaciones que estos viajeros construyen en sus discursos con las distintas figuras del otro. En ese tiempo los otros... Claro, esa es la alteridad, ¿no? Exactamente. El otro. La alteridad es la mirada que tenían estos europeos sobre lo que encontraban en el territorio, que son los otros. Los gauchos, los políticos locales, los criollos, los inmigrantes europeos o los por entonces llamados aborígenes. Son de muy diversa índole. Algunos generan un acercamiento a las formas culturales locales, ¿no? Tenían una buena relación con lo que encontraban. Otros mantienen una distancia y no logran trascender la mirada distante sobre lo que consideran pueblos y costumbres exóticas, salvajes e incivilizadas. ¿No? En muchos casos, estas figuras, y venimos hablando que la investigación nace en los albores del descubrimiento de América en el siglo XV, con obviamente lo que fue durante muchos años la escuela, el descubrimiento de América, después la masacre, ¿no? Algunos mantienen una distancia, otros logran trascender la mirada distante sobre lo que consideran pueblos y costumbres exóticas. En muchos casos, estas figuras del otro aparecen caracterizadas a partir de estereotipos negativos. En este sentido es interesante mencionar la opinión que tiene Darwin sobre las tropas rosistas. Escuchá. Con apariencia de villanos y bandoleros, o del mismo Rosas, poseedor de una tiránica ascendencia. Así lo definía Darwin. Este trabajo permite pensarse como puntapié para el debate no solo en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, sino también de lo que entendemos como ciencias naturales, dado que promueve la construcción y el desarrollo de nuevos conocimientos desde enfoques inter- y transdisciplinarios. En definitiva, la recuperación de la memoria histórica regional, las lecturas propuestas sobre la construcción del campo científico y los modos en que se fueron modulando las relaciones con la alteridad permiten revisitar problemáticas de innegable actualidad en la sociedad argentina, pero la propuesta también tiene que ver con poder entender que esas miradas de la Confederación y de los tiempos de la llegada europea a Argentina, mucho tiene que ver con lo que hoy somos y lo que hoy se plantea como actualidad, digamos. ¿Y cómo se desanda? ¿Cómo se desanda esa naturalización acerca de aquello que aprendimos, que es una historia concebida a partir del relato, en este caso de viajeros, entre otros, ¿no? Entre otros, entre otros. Solo viajeros. Uh-huh. ¿Cómo desandamos ese camino? ¿Cómo se construye otra idea acerca de esa historia? ¿Cómo? Y yo creo que es complicado. ¿Cómo hacemos hoy para desandar 20 años de Argentina? Acerca de estas cuestiones que tenemos como internalizadas, acerca de lo que debe ser un país, de lo que debe ser la economía, de lo que debe ser la nación. Uh-huh. Está instalado, está instaurado, está asimilado, que tiene que ser de una forma. ¿Cómo sabemos que eso que pensamos que ya es así, siempre lo fue así? ¿Quién dijo que es así? ¿Por qué lo vivimos así? Es muy interesante, porque yo creo que por ahí, mirándolo desde aquí, digo, la alteridad sería como pensarnos siempre desde Europa. Es decir, nosotros somos una sociedad que todavía no llega a los cánones europeos, pero en estos tiempos en los que por ahí hablamos de esto de la biomedicina del Mercosur, que hablamos de un proceso latinoamericano, podemos empezar a pensarnos como nosotros mismos, ¿no? Eso a una escala. Uh-huh. Yo quiero llevarlo más lejos, y no por caprichoso ni por hacer una extrapolación antojadiza, sí. Porque si es por respaldar lo que uno va a decir, esto se estudia hasta ahora. Uh-huh. Hay otros. Es decir, la mirada de el porteño hacia el mal llamado interior. Por supuesto. El citadino de lo que piensa y cómo mira a la persona que vive en el ámbito rural. El del barrio, de la ciudad, al que vive en un barrio periférico. Siempre hay un otro. Siempre nos encargamos de tener un relato, una historia, contar una historia o reafirmarla con otro. Uh-huh. Este es un tema que no hace falta ni que, digamos, nosotros, nuestros oyentes, tal vez no tengamos ni la necesidad de ponernos a estudiar, pero sí reflexionar. ¿Por qué siempre hay un otro del otro lado? ¿Qué reafirma? ¿Qué nos permite hacer que exista un otro? ¿O construir un otro? Uh-huh. ¿O romper con otro? Es muy interesante. Hay una mirada también psicológica, ¿no? Eso sí, relaciona sí. Construir uno frente a otro. Digo, ahí lo que nos diferencia, lo que nos... ¿Con qué te sentís identificado? Y además, ¿qué necesitas ver en el otro para reafirmar tus convicciones, tus posiciones, sentirte bien con tus cosas? Hay otro que la pasa de otra manera, hay otro que mira la realidad distinto de mí. Es un proceso interesante para... Por eso digo, no sé si para estudiar, no todos estamos estudiando todo el tiempo todo, pero sí para ponerse a pensar en qué vemos en el otro, por qué ese es un otro. Bien. ¿Por qué ese es un otro? Bien. Acá, a través del relato de viajeros. De viajeros. Tema musical y después tenemos arrancamos con la segunda versión. Mientras lo buscas, quiero agradecerle a Silvina, que nos acerca a raíz de uno de los temas que vamos a tratar en el programa. Nos pasa un trabajo, es un trabajo científico que aparece en la revista de Genética Básica y Aplicada. Se llama Aberraciones cromosómicas en trabajadores rurales de la provincia de Córdoba expuestos a plaguicidas. Uh-huh. En breve, cuando esté tratando el tema de los agroquímicos, voy a leer el resumen en castellano que tiene este trabajo para que se den una idea de qué se investiga, cómo se investiga alrededor de esta temática. Muchas gracias, Silvina, por la contribución. Bueno, el tema 2 es Mañana el Abasto, pero por Pedro Aznar. Buenísimo. Bajo por el ascensor, árboles, chica pasa con no tengas miedo, no me peleé con mi trabajo, las lentes son para el sol. Vayas a la escuela, porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y miras a mi campera. Tomates podrido por las calles del Abasto. Unidos por el sol, que quiebra el asfalto de la pasión. Hombre sentado ahí, con su botella de recero, suaves tristes, vacíos ya, por la clausura de la pasión. José Luis y su novia se besan ahí por el abasto. Yo paso y me saludo bajo la sombra del abasto. El sol. Estación del Abasto. Sergio trabaja en el bar, en la estación del Abasto. Piensa siempre más, más. Será por el aburrimiento. Subte línea. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes. Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652 4950-24. Guía UNEI. Fin de espacio publicitario. Cada día, Marie-Monique Robin, la responsabilidad de la industria química en la epidemia de enfermedades crónicas. Voy a leer fragmento de lo que está en la contratapa, y después voy a hacer algunos comentarios del libro. A más de una oportunidad le han preguntado a Robin si este libro es la segunda parte de El Mundo Según Monsanto. Y esto es obviamente desde el 2008 que le hacen esta pregunta. Y esto fue desde que obviamente anunció que estaba trabajando en un nuevo proyecto. Y este libro es y no es, dijo Robin en su momento, en múltiples entrevistas en realidad, la segunda parte de Monsanto. Aunque por supuesto dice que el tema tiene que ver con la investigación anterior. ¿De qué se trata El Veneno Nuestro de Cada Día? Es un, después de haber leído el libro, sí, en efecto, es el resultado de un proceso más que extenso que se origina en realidad en el 2004. En aquel momento Robin dice que sus inquietudes estaban centradas en las amenazas que recalan sobre la biodiversidad, ¿sí? Había estado haciendo trabajos y documentales sobre ese tema, en particular en la acerca de la patentación de la vida, es decir, esto de ponerle patente a algo vivo, hacer una patente de algo vivo, y en particular de la historia del trigo. Y en esa serie de documentales se refería al modo en que las multinacionales obtenían patentes indebidas, a criterio de Robin, sobre las plantas y los saberes prácticos propios de los países periféricos. En el mismo momento se encontraba además filmando un reportaje en Argentina que trazaba un balance, para ella desastroso, de los cultivos de soja transgénica. Para mí también. Si vale de algo mi opinión acá. Durante la realización de esos tres documentales viajó a lo largo y a lo ancho del planeta preguntándose acerca del modelo agroindustrial implementado hacia el final de la Segunda Guerra Mundial y que enarbolaba el objetivo de alimentar al mundo. ¿Viste? La revolución verde era, tenemos la tecnología, nuestras plantas son resistentes y ahora, ¿sabes qué? Ahora vamos a alimentar al mundo y no va a haber nunca más hambre. Pero esto pasó hace 30 años. Empezó, ¿no? Uh-huh. Hace 30 años. Y vos ves cómo están las cosas, ¿no? Sí, por bien. Supuesto. Sí, algo en la ecuación parece que no funcionó. También advertí, dice Robin, que la famosa Revolución Verde acarreaba empobrecimiento, ¿no? ¿Monsanto constituye una excepción en la historia industrial o por el contrario su comportamiento criminal es característico de la mayoría de los fabricantes de productos químicos? En relación con este tema, se preguntó la autora cómo se evalúan y reglamentan las aproximadamente 100.000 moléculas químicas de síntesis que han invadido nuestro medio ambiente y nuestra mesa desde hace medio siglo. Finalmente, ¿existe un vínculo entre la exposición a estas sustancias químicas y el aumento espectacular de cánceres, enfermedades neurodegenerativas, trastornos de la reproducción, diabetes u obesidad que se registran en los países desarrollados, a punto tal que la Organización Mundial de la Salud habla de epidemia? Por último, dice, el veneno nuestro de cada día es el fruto de una convicción que quisiera transmitir. Me parece interesante porque es textual. Es necesario reapropiarse del contenido de nuestra alimentación diaria, recuperar las riendas de los que comemos para que dejen de infligirnos pequeñas dosis de distintos venenos, dice textual, sin ningún beneficio. Yo quiero hacer una aclaración antes de pasar a hablar un poquito más con detenimiento del libro. En principio, cuando dice existe un vínculo entre la exposición a estas sustancias químicas y el aumento espectacular de cánceres, está haciendo una muy buena pregunta. No necesariamente está la respuesta. Son muy difíciles de obtener porque precisamente son múltiples las causas que podrían generar el desarrollo no de un cáncer, sino de distintos cánceres. En distintos lugares del mundo, e inclusive para una misma comunidad, distintos tipos de cánceres expuestos bajo el supuesto mismo efecto cancerígeno. Entonces, es muy difícil responder esta pregunta, pero a mí me parece que está muy bien encaminada en términos que después dice, tiene una convicción que es reapropiarse del contenido de nuestra alimentación. Uno podría hacerlo extensivo, reapropiarse de los usos que les damos a las cosas, reapropiarse de qué usamos y con qué nos vestimos, qué nos ponemos encima, con qué plástico jugamos, ¿no? Reapropiarse de saber qué hacemos con nuestras vidas, porque no todo lo que hacemos con nuestras vidas tenemos decisión sobre ello. No tenemos decisión. Muchas cosas las que no. No tenemos decisión absolutamente libre, 100% acerca de lo que comemos. Yo estoy obligado a ir hoy al supermercado. Estoy obligado a optar entre los productos que me ponen en la góndola. Exactamente. Y tengo que confiar en una cadena de personas, inspectores, reglamentaciones regionales, provinciales, nacionales, internacionales, que me hacen pensar, creer, en el mejor de los casos, dormir tranquilo, de que yo no me estoy intoxicando todos los días. Pero esto no es solamente con lo que comemos, es con lo que tocas todos los días, sí. ¿No? Un juguete. Sí. ¿Sí? ¿Qué tiene el juguete? ¿Qué compuestos tiene? ¿Cuál es el factor que impide, el compuesto que impide que se prenda, que se prenda fuego rápido, ¿no? Que le retarde la ignición? ¿Qué son esos compuestos? ¿Dónde están? ¿Quiénes los producen? ¿A dónde se producen? ¿Se lavan cada vez que yo los toco con las manos húmedas, transpiración? Hay que apropiarse de eso, hay que estar pensando sanamente, ¿no? Sí, no paranoico, uh-huh. Pensando sanamente, ¿no? Apropiarse, dice ella. El libro es un libro largo, bastante largo. Uh-huh. Voy a hablar, tiene aproximadamente unas 420 páginas. Hace una disquisición, Robén, en cada uno de los capítulos, que no son muy extensos. Cada capítulo trata un tema, pero son temas que están vinculados uno con otros, o temáticamente, o porque terminan siendo la punta del hilo para, ¿no?, del ovillo que sigue en el capítulo siguiente. ¿Qué son? ¿Cómo se originan los agroquímicos? Entonces, en el capítulo 1 hace como un planteo, ¿no?, de la problemática, pero ¿de dónde salen los agroquímicos? Entonces hace un planteo histórico. Los agroquímicos salen de armas químicas para la guerra, uh-huh, con aplicaciones derivadas y desarrollos y transferencias. Que terminan, ¿sí?, uh-huh, en la industria y en la agroindustria. ¿Qué son esos compuestos? Y este es el origen. Y después, ¿qué son? En el capítulo Elixires de la Muerte, ¿no? Y luego empieza a hacer un relato acerca de casos. Va contando casos emblemáticos. Después podríamos hablar del peso que tiene hablar solo de casos, pero también podríamos, del peso y lo distorsivo que podría ser, uh-huh, pero también lo útil que es hablar de casos. Los casos te ponen y te paran ante un problema. Es, si alguien tiene toda una serie de sintomatologías que puede ser atribuido a una causa puntual, ¿por qué no atenderla en vez de negarla? Eso es lo que propone ella en su análisis. Y cuenta casos que son atroces, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que tratar de no caer en el dramatismo que le impone, al menos yo hago el intento de no caer en el dramatismo, porque es muy buena escribiendo, ¿sí? Sí. Pero también vos sabés que hay una situación dramática, ¿sí? Vos sabés que ahí hay una situación dramática, esto no. Pesticidas y cánceres, los estudios concordantes, ¿no? ¿No? Entonces, habla en este capítulo sobre, casualmente, con qué pesticidas se han vinculado, qué cánceres, y sobre todo, las discusiones acerca de, cuando ya dice concordantes, no dicen los estudios que son concordantes porque todos lo sean. Es porque mientras hay estudios que concuerdan en que algunos cánceres están asociados estrechamente a ciertos pesticidas, por otro lado, sistemáticamente los gobiernos y las empresas, Monsanto le hace, uh-huh, u otras, se encargan de sistemáticamente negarlo. Esto ocurre hoy en Argentina. Pesticidas y enfermedades neurodegenerativas, un incremento imparable. Hace un poco de estadística, no es la mejor estadística, pero no trata de hacer estadística, sino de mostrar un panorama, una imagen, ¿no?

Fin de espacio publicitario. Auspicia la búsqueda. CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Por más y mejor universidad pública para todos. Como habíamos prometido en el programa anterior, iba a estar comentando El veneno nuestro de cada día. Bueno, lo estamos haciendo. Marie-Monique Romain es un libro de unas 420 páginas de editorial de La Campana, Tierra Viva. Es un libro muy interesante. Recomiendo su lectura. Me detengo en un apartado del libro vinculado a la reglamentación. Dice, una reglamentación al servicio de la industria. La formidable impostura científica de la ingesta diaria aceptable de venenos, ¿no? Un poquito más adelante uno tiene capítulos como el irresoluble rompecabezas de los límites maximales de residuos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice textual, lo he consultado con la dirección de la Organización Mundial de la Salud. Estoy leyendo textual un párrafo del libro. Y dice, y se le autoriza a filmar el comienzo de la sesión de expertos de la JMPR, que es el comité experto para el aditivo de alimentos, ¿no? Pero sin grabar el sonido, le dicen a Robén. Como no estaba segura de haber comprendido, dice Robén, lo que me acababa de decir Angélica Trichter, la secretaria de este comité, del Joint Expert Meeting Committee, que es el que pone los mínimos de, perdón, sí, los aditivos, los requisitos para los aditivos de los alimentos, ¿sí? Y del comité conjunto de expertos para los residuos de pesticidas, juntos trabajan, de la Organización Mundial de Salud, insisto, pero yo estoy haciendo un documental, ¿cómo no voy a grabar el sonido? Si fuera que escribo en un diario, todo bien. Vaya y pase. Lo sé, le dice Angélica Trichter, que es la representante de esta organización de la ONU. Pero como usted sabe, las sesiones de trabajo de los comités de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO se realizan a puertas cerradas. Y usted solo podrá inclusive revelar qué se dijo acá después de que se hagan los reportes. Y él le dice, es una documental, tal vez esté lista en un año, obviamente que eso va a haber terminado. Lo pone para marcar el celo con el que se tratan estos temas. Entiendo razones de base para hacerlo, como por qué alertar antes acerca de un tema delicado, pero me parece que las consecuencias de no hacerlo son más graves. Ginebra, septiembre del 2009. Confieso que ha sido una gran oportunidad para mí poder ingresar en mi cámara al recinto de la Organización Mundial de la Salud durante la sesión de este comité. La autorización me fue concedida luego de meses de intensas negociaciones durante las cuales intercambié mails y tuve una extensa conversación telefónica con Angélica Trichter, toxicóloga alemana que trabajó durante mucho tiempo en Estados Unidos y sin la cual habría sido imposible acceder a esa nota, ¿no? Pude interpretar que ella conocía mi trabajo sobre Monsanto, aunque nunca me expresó su opinión al respecto, y tampoco pude saber si esto me había ayudado a conseguir la autorización excepcional o no. Ya hemos visto en el capítulo anterior, dice la autora, que este comité fue creado en el 63 sobre otro modelo. Ambos órganos están encargados de entregar, escuchen esto, evaluaciones toxicológicas al Codex Alimentarius, es un organismo creado en 1961 por la Organización Mundial de la Salud para formular recomendaciones y líneas directivas en materia de seguridad de alimentos. Las opiniones que produce el Codex Alimentarius no tienen fuerza reglamentaria, pero los gobiernos nacionales pueden retomarlas para promulgar sus propias normas sanitarias. Voy a leer un poquito más solo para introducir cierta terminología. Perfecto. Y después voy a cerrar porque estamos un poco pasado de tiempo, pero interesante. Como su nombre lo indica, la misión de este foro o grupo unido para hablar sobre pesticidas, de residuos de pesticidas, consiste en evaluar la toxicidad de los pesticidas, estableciendo una ingesta diaria aceptable, eso se llama IDA, ingesta diaria aceptable. También está encargado de definir los límites maximales de residuos o límites máximos de residuos que pueden estar sobre los alimentos. Autorizados para cada producto agrícola tratado, ya sea en su estado bruto o transformado. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Límite maximal es una cosa y la ingesta diaria aceptable es otra. La ingesta del residuo tóxico, ¿no? La ingesta del agroquímico, estamos hablando del pesticida. El establecimiento de las IDA, es decir, insisto, de la ingesta diaria aceptable, es responsabilidad de los expertos elegidos por la Organización Mundial de la Salud, mientras que la de los límites maximales de residuos son fijadas por la FAO. Comentale, busca mientras yo. ¿Qué es la FAO? ¿No? FAO. Antes de indagar en los mecanismos de selección de los especialistas de ambos paneles, es necesario saber qué son exactamente los famosos límites maximales de residuos, destinados a representar la última barrera contra la nocividad de los venenos agrícolas. Palabras de Robén. Para ello tomaré el ejemplo del clorpirifos metil, que pertenece a la familia del clorpirifos, en inglés clorpirifos, un insecticida órgano fosforado conocido por sus propiedades neurotóxicas y sospechado de ser un disruptor endocrino. La fábrica Dow AgroScience tiene base acá en Argentina y ha sido objeto de numerosos estudios científicos, como puede comprobarse en la base de datos PubMed, y cita cuántas veces aparece en esa base de datos de investigación científica el nombre. Durante la sesión de este comité realizada entre el 16 y 25 de septiembre del 2009, el clorpirifos metil formaba parte de los 5 pesticidas sometidos a una reevaluación. La dosis letal 50 sería algo así como la dosis que mata al 50% de ratas que se le da a una, ¿sí? Esa dosis que los mata al 50%, cuyo nombre comercial es Reldan, es de 2.814 miligramos por kilo de peso corporal en mamíferos por vía oral, y su IDA, su ingesta diaria aceptable, es de 0,01 miligramos por kilo. Según la ficha técnica, escucha, publicada en la página de la Unión Europea, dicha IDA ha sido obtenida luego de un estudio de neurotoxicidad realizado durante 2 años con rata y habiéndose aplicado un factor de 100% de seguridad. ¿Sabe lo que es esto, 100% de seguridad? Que si la rata resistió a esa dosis, se la baja 100 veces para que supuestamente no tenga efecto en humanos. No voy a mencionar más nada, porque lo que viene después de acá es que la forma en que se hacen los experimentos, la falta de acceso a la información y datos sobre esos experimentos, la falta de acceso a la corroboración de esos datos, las denuncias acerca de cómo se construyen esos datos, la mirada ausente, cuando digo mirada ausente es la clásica mirada ausente de la comunidad científica sobre este tema, empieza a inquietar a una serie de grupos ambientalistas, no ambientalistas, científicos, organizaciones no gubernamentales, instituciones destinadas a la investigación científica, que empiezan a preocuparse cada vez más acerca de lo que está ocurriendo con los residuos de químicos y pesticidas que llegan a nuestra mesa. No es necesario mirar con aterradora desconfianza cada producto que ponemos en la mesa, pero sí es necesario, como dice Michel Robén, apropiarse acerca de nuestros hábitos y de nuestra alimentación. ¿Qué estamos consumiendo? ¿Por qué estamos consumiendo esto? ¿Quién puso los límites a esto que estoy consumiendo? ¿Cómo se delimitó cuánto de residuo de un pesticida puede haber en un alimento que ingiere cada uno de nosotros todos los días? Programa 329 de La Búsqueda, entrevistamos a un especialista en la detección de compuestos químicos en vegetales. solo en el mercado central de Buenos Aires se podían observar de sobre 20 vegetales, no menos de 18 de ellos tenían algún residuo desde organoclorados a otros compuestos que, según las tablas, no son tóxicos, pero se desconoce si lo son en forma crónica. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos comiendo? ¿Quién nos impone cómo y qué comer? Esa es la pregunta de base, esa es la motivación del libro, para el libro El veneno nuestro de cada día, la responsabilidad de la industria química en la epidemia de enfermedades crónicas, de Marie-Monique Robin. Y me tengo que ir a un tema musical. Estamos, pusimos en la tapa de la búsqueda, sí, en la página de la búsqueda, la tapa del libro con el nombre y la autora, por si alguno interesa hablar, la verdad que está muy interesante. Es muy interesante. Tema musical y enseguida venimos con Ramón Sanz y tema la Asamblea del Buen Vivir. Y enseguida Ramón Sanz va a estar con nosotros en la Asamblea del Buen Vivir. Ha venido con algunas compañeras también que se van a presentar aquí en la radio y nos van a contar un poco de qué se trata. El tema 3 es también Mañana del Abasto, sí, obviamente, pero ahora de Fernando Ruiz, una versión rock and rollera de Catupé Cumbacho. Buenísimo. Por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con temor. No tengas miedo, no me peleé por mi trabajo. Las lentes son para el sol. Que me rasco, no vayas a la escuela porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y miras a mi campera. Por el sol que quiebra el asfalto del Abasto, hombre sentado ahí con su botella de recero, los bares tristes vacíos ya por la apertura del Abasto. Ahí por el Abasto yo paso y me saludan bajo la sombra del Abasto. Mañana de sol bajo por el ascensor, calle con árbol, chica pasa con temor. Parada Carlos Gardel es la estación del Abasto. Ser Sergio trabaja en el bar, en la estación del Abasto. Piensa siempre más y más. Será por el aburrimiento. Subte línea B y yo me alejo más del suelo. Y yo me alejo más del cielo. Bien, ahí escucho el tren. Ahí escucho el de espacio publicitario. Ciudad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Continuamos con la búsqueda. Terminábamos de comentar el veneno nuestro de cada día. Seguimos con un tema relacionado. Hace 7 días pasamos un fragmento de una entrevista que le hicimos a Ramón Sanz en el programa pasado. Sobre la ciencia. Pero sobre la ciencia. Y Ramón decía, le preguntábamos, bueno, ¿y qué es la ciencia? Bueno, y dio una definición de la ciencia, muy interesante la definición que dio, pero dijo algo muy interesante. Hay una tendencia a naturalizar cosas y aspectos que no son naturalizables, es decir, que son injusticias o son arbitrariedad. Entonces se naturaliza la arbitrariedad. Bueno, nos trae una arbitrariedad que no está siendo naturalizada, o al menos se resiste su naturalización. Lo invitamos a Ramón y Ramón vino con más gente al programa. Nos parece interesante porque es aún más representativo de lo que es. Ramón es miembro, junto con otras personas, de una asamblea que se formó hace muy poco, la Asamblea del Buen Vivir. Y tuvo como un, como decía Juan Manuel, un momento inaugural, si se quiere, ¿sí?, en Terrazas del Portezuelo, en donde, como decía Ramón, le entregó al gobernador Poggi 1.5 litros de agua, tal cual está ahora, para que la tome, la guarde y la pueda tomar cuando el agua ya no sea potable o tomable. Y bueno, eso suscitó un montón de tuvo repercusiones, algunas notas periodísticas, no todas muy interesantes, ¿no? Porque parece como que los medios periodísticos no supieran qué hacer más allá de relatar lo sucedido, la coyuntura, pero sí hubo un seguimiento acerca de lo que significaba la creación de la asamblea. Está con nosotros Ramón Sanz, junto con otras personas que vamos a ir presentando en la medida que vayamos conversando. Ramón, miembro de Asamblea del Buen Vivir. preocupada, entre otras cosas, por calidad de agua en la provincia. Por el buen vivir. Por el buen vivir. Exactamente, por eso. ¿Por qué? ¿Por qué por el buen vivir? Y, nosotros tomamos el nombre de... Seguramente vas a saber explicarlo mejor que yo, pero... Es una vieja idea de nuestros pueblos originarios, ¿no? El buen vivir tiene que ver con vivir vinculado a la madre tierra, a la Pacha, ¿no? Uh-huh. Todo lo que vaya en contra de ese equilibrio, por la razón que sea, que atente contra ese equilibrio ser humano-naturaleza, es un mal vivir, ¿no? Y en ese sentido, tomando aquella vieja idea, nosotros le dimos este nombre a la asamblea porque estamos preocupados justamente por vivir en un vínculo, si se quiere, ya que estamos hablando de ciencia, racional con la, ¿no? Racional con la naturaleza, y que esa racionalidad implica su cuidado, ¿no? Implica el cuidado de la propia naturaleza. Yo creo que atentar contra la naturaleza es una de las mayores irracionalidades, ¿no? Ya que estamos en este terreno de la ciencia y que pretendidamente los científicos quieren y aspiran a ser racionales, ¿no? ¿El buen vivir tiene grises o está el buen vivir y el mal vivir? ¿A partir de dónde es mal vivir? Todo lo que atente contra la naturaleza en su sustentabilidad, uh-huh, ¿no? Lo que la agote de algún modo, lo que atente contra ella, ¿no? Yo creo que hay un límite preciso, ¿no? Lo que pasa es que por ahí nos hacemos los tontos. Sotas. Nos hacemos los sotas. Los sotas. Los sotos y las sotas. Se hacen sotas. Sí. Claro, ¿viste? Sotos sí, y sotas. Y sotas y sotas, claro. Sí. Y sabemos que hacemos mal, sobre todo los gobiernos, ¿no? Quienes están encargados de dirigir al Estado en determinados momentos, se hacen los desentendidos, ¿no? Entonces ponen en una escala valorativa, anteceden al cuidado de la naturaleza, ese lugar que nos contiene a todos, anteceden otros valores como por ejemplo los económicos, uh-huh. Y generalmente no económicos en el sentido del bien común, sino económicos en el sentido del bien individual, uh-huh, o sectorial, ¿no? Y ahí viene el descalabro que tenemos hoy día en nuestro mundo, ¿no? Patricia Pesquín, que ya ha estado también con nosotros en la búsqueda en un par de oportunidades, también es miembro de la Asamblea, y la pregunta es, ¿la Asamblea es nacional, regional, provincial? ¿Solo tiene base en San Luis? La asamblea es provincial, pero se vincula con otras asambleas del país, uh-huh, y está en relación a las luchas que se vienen llevando hace años en el territorio de la Argentina, y es imposible desvincularse a lo latinoamericano, a lo centroamericano, como que son las luchas que se vienen trayendo en todo el territorio. ¿Qué hace a una asamblea del buen vivir parecida a otros tipos de asambleas o inclusive distinta? Me parece que lo que más comparte el tema de la asamblea es la forma de organización. A ver. Que es horizontal, que busca la participación y decisión de todo y cada uno de los miembros de la asamblea. Y en eso se comparte la forma de gobernarse, de manejarse, ¿sí? En tomar las decisiones, en qué hacer, es tomado todo de forma horizontal. Norma, contale a los oyentes que por ahí tienen una idea de que las asambleas, sobre todo una asamblea que trabaja en forma horizontal, por definición, parece que fuera una máquina de impedir, y por el contrario, suelen ser, de hecho en la mayoría de los casos son, una máquina de generar cosas, oportunidades. ¿Cómo funciona una asamblea, digamos? ¿Cuál es tu experiencia en la asamblea? Estamos hablando con Norma Romero, que también está acá en el estudio, es parte de la Asamblea del Buen Vivir. Bueno, mi experiencia es como muy pequeña, porque acabamos de formarla. Llevamos alrededor de menos de un mes, uh-huh, pero nosotros venimos de la Cátedra Libre Mauricio Oropo, sí, que trabajamos de manera horizontal. Uh-huh. Nuestra manera de trabajar y de organizarnos es esa. O sea, y también compartimos el espacio con otras organizaciones que son compañeros de lucha. Que trabajan de la misma manera. Que trabajamos de la misma manera. Uh-huh. Me parece que es como un disparador para generar muchos puntos de lucha. Nosotros hace poco, ya como miembros de la Asamblea y con una semanita de creados, estuvimos en La Rioja y ahí nomás, ni bien llegábamos a La Rioja, que fuimos a la UAC regional, nos encontrábamos con un corte de ruta de trabajadores de la ex Yoma. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, nos plegamos inmediatamente porque venimos de eso, de defender lo que decía Ramón, el tema de las injusticias, defender los derechos. Nosotros desde la cátedra defendíamos siempre derechos humanos hoy. Ese era un derecho que había que salir a defender, mientras que todo el mundo estaba enojado haciendo una cola larga porque nos tuvieron una hora en un corte. Nosotros nos plegamos a charlar con ellos y a ver cómo podíamos trabajar y apoyarlos ahí. Al otro día, cuando íbamos realmente a la Asamblea Regional, bueno, hubo otros compañeros que ayudaron a hacer la bandera y empezar a establecer contactos, porque lo que decía Patricia hace rato de trabajar de manera solidaria, ¿no? De trabajar en el tema de la red, no solamente desde Argentina, sino Latinoamérica. Nosotros como Asamblea ni bien arrancamos, uh-huh, tenemos algunos contactos en España, donde hay gente que está recuperando también esta concepción de la Asamblea del Buen Vivir, que tiene que ver con los pueblos originarios, como decía Ramón, los pueblos andinos, los pueblos ecuatorianos y los pueblos peruanos. En realidad, la mayor parte de los pueblos originarios de nuestra América Latina están trabajando en esa concepción. Uh-huh. En la concepción horizontal desde la Asamblea y en el tema de la defensa por la tierra. Y lo que me quedaba con un concepto de uno de los cumpas de ahí, de Tucumán, que decía el eje principal que nos está preocupando y que nos ocupa hoy es el tema de la tierra, ¿no? Y dentro de la tierra, el agua. Uh-huh. Hay una particularidad interesante que es esto de la agenda mediática, y es que cómo nace la Asamblea, ¿no? Justamente acercándose a un acto de gobierno. Esto implica ponerse en el centro de la agenda en una temática que no está en la agenda del gobierno. ¿Cómo ha sido, digamos, lo posterior? Porque nacer con ese impulso importante que es existir para los medios de comunicación es, como me parece, que bastante paradójico. ¿Cómo ha sido el después, digo, en general, en este mes de funcionamiento que viene? ¿Un poco más de un mes? Sí, un mes. Y la relación con la comunidad. ¿Cómo han recibido, digamos, a la Asamblea? Con respecto al vínculo con la comunidad, nosotros estamos levantando firmas, ¿no? Seguramente ustedes han firmado. Uh-huh. Y ese es un modo de vincularnos y de saber que hay mucha gente que, aun cuando no participe de la asamblea, enseguida vamos a invitar porque es una asamblea abierta, ¿no? Uh-huh. Pero aun cuando no participe directamente, hay mucha gente interesada en firmar y de buen ánimo y de buen grado firma por no destruir nuestro acuífero de las sierras centrales de Carolina, ¿no? Y San Francisco, básicamente para eso. Entonces eso nos ha mostrado que hay mucha gente en San Luis interesada en la defensa de nuestras fuentes de agua y en defensa de la tierra, ¿no? Respecto de qué es lo que ocurrió en nuestro vínculo con el gobierno, ¿no? Ese mismo día en que nosotros intervenimos, un acto de gobierno en donde, recordemos, el 17 de octubre, que el gobernador Poggi definió como un acto ecoperonista. Ecoperonista. Bueno, ese día que se le entregaba un premio por la defensa del medio ambiente de Nación, lo que nosotros hicimos fue intervenir ese acto porque creíamos que lo que ha venido haciendo mucha gente durante mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, la Asamblea Apata, había sido escuchado a medias y últimamente se estaban desconociendo los reclamos que se hacen acerca de los nuevos denuncios mineros y demás. Entonces, nos pareció importante que, ya que no por vía institucional no se nos reescuchaba, hacerlo por una vía pacífica, pero interviniendo un acto fuera de protocolo, ¿no? Bueno, esa situación hizo que la ministra Isa nos convocara, hablamos sí. ese día, y quedó en pie una audiencia. Nosotros decíamos que, porque acá es una cuestión política, de fondo, no es técnica. Entonces, nosotros que estábamos reunidos ahí con todo su equipo de expertos del ministerio, le decíamos, nosotros también queremos tener, para que den su punto de vista, los expertos del buen vivir, para llamarlo está bien, de algún modo, ¿no? Bien, sí. Los ecólogos, los abogados del buen vivir. Uh-huh. Y en ese sentido, quedamos en que cuando pudiéramos ordenar la agenda de algunos referentes a nivel nacional, como por ejemplo Montenegro, bien. Íbamos a tener una audiencia, y es muy probable que la semana que viene la tengamos. Excelente. Y es muy probable también que Montenegro esté aquí. Es probable, ¿no? No es seguro porque él tiene una agenda muy apretada y demás, pero con él, con la gente de la REDAG, que son sí. abogados uh-huh. vinculados a la defensa contra la megaminería, queremos tener entonces personas que manejen técnicamente la cuestión, además de lo político, ¿no? Así que sirvió para algo, para poner en agenda, en la agenda comunicativa, por un lado, algo que estaba como olvidado, soterrado, que se sabía, que se ha trabajado mucho, pero sin embargo últimamente era como que San Luis, un poco más faltaba a Adán y Eva para que fueran el paraíso, ¿no? Sí. ¿No? Lo digo porque sí, en ese sí. momento pasaron, el video institucional mostraba eso, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad hay denuncios mineros, hay mucha apetencia de muchas grandes empresas por San Luis, y eso por algo es. Eso me gustaría hablar después del tema musical, pero plantearlo ahora, que en realidad San Luis sancionó una ley uh-huh. 2 o 3 años atrás que prohibía la minería a cielo abierto. Sin embargo, hay toda una disquisición muy sutil desde el punto de vista técnico-legal acerca de que otros emprendimientos mineros sí pueden llevarse adelante en la provincia. Algunos están cuestionados por una ley ni siquiera reglamentada, pero como de alguna manera bajo la supervisión de un ministerio, mientras otro ministerio da permisos de cateo, exploración o, como decimos, denuncios de emprendimientos mineros, que son alrededor de 30 o 40 en la provincia, y muchos de ellos centrados en lo que se denomina acá, en esta petición que se hace desde la Asamblea, el acuífero en Carolina. ¿Podemos hablar de ese tema en particular después del tema musical? ¿Qué tenemos, Juan Manuel? Tenemos mañana el abasto de Divididos, un cover, mucha fuerza a la noche de la búsqueda. A ver. con árboles. Chica pasa con dolor. No tengas miedo. Por mi trabajo, las lentes son por el sol y para la gente que me da asco. Oh, subsuelo. Estamos con Patricia Pesquín, Norma Romero y Ramón Sanz de la Asamblea del Buen Vivir. Y la pregunta que había quedado antes de este espectacular tema de Divididos, versión de Divididos, es denuncias mineros. ¿Cuántos hay? Nada más que en San Luis, los que más le preocupa a la Asamblea, los que están en Carolina. Y no sé si comentamos que era un denuncia. Ramón. Bueno, de acuerdo a la ley, al Código de Minería, que es la ley que rige minería en el país, recordemos que todo lo que está en el subsuelo pertenece al Estado. Uh-huh. Y entonces, cualquier persona, cualquier empresa que denuncie, de ahí viene la palabra, ¿no?, denuncie o informe al Estado que en tal lugar, en tal longitud y latitud, hay posibilidades de encontrar tal mineral importante para su explotación. Entonces, de acuerdo a ese código minero, el Estado otorga el denuncio, es decir, recepta esa información. Esa información que puede ser puntual, de un punto. Debe ser. Abajo de la casa de alguien podría ser. Claro. O por ejemplo, como en el caso de Carolina, debajo de el Museo de la Poesía. Ajá. Por ejemplo. Hay un denuncio para algún mineral. Claro. En el durazno, por ejemplo. En el durazno. Abajo. Claro. De la abajo chimenea. Del caballo. Del caballo. Por ejemplo. Ajá. Bien, sí. Podría ser. Podría ser. Sí. Podría ser. Entonces, si eso es así, de acuerdo al código minero, es, digamos, el denuncio implica receptar esa información y, digamos, el Estado es como que otorga el punto de partida para la futura explotación de eso. Bien. El segundo paso, obviamente se supone que si hay alguien que dice que en tal longitud y latitud, en tal área hay algo, en una explotación metalífera o metalífera, es porque tiene información, ¿no? Por satélite, por cateos previos, por estudios geológicos. O sea que ya ese que alguien haga un denuncio implica que ya ha estado invirtiendo poco o mucho para poder hacer ese denuncio. Y en San Luis hay, sabemos que hay una ley de la prohibición de uso de químicos, contaminantes para la minería. Así. ¿No? Bueno, y sin embargo, esa ley que es del 2008. 634, se me tiene mal. esa ley que todavía no está reglamentada. No está reglamentada. Cuatro años después. Sí. De algún modo, digamos, si un gobierno ha establecido esta ley, y lo deberíamos decir, por la presión social exactamente. A cabo por organizaciones durante mucho tiempo y por luchas luego de audiencias públicas, las que hemos venido si un gobierno tiene una ley de ese tipo, por otro lado debiera, con los denuncios al menos, ser muy cuidadoso. Por exactamente. Ejemplo, hacerlos públicos, que todos nos enteremos, bueno, hemos otorgado tal denuncio y debemos hacerlo por la ley de minería nacional. Sin embargo, todo lo que no se hizo. Todo lo que no se hizo. No invisibilizarlo. Por eso a nosotros nos interesaba, como asamblea. Tengo un comentario que hacer. Tengo muy poco tiempo, un comentario que hacer, pero me gustaría que cada uno de los invitados diera su opinión acerca de una breve lectura que voy a hacer del libro. Casualmente yo lo hice recién, no sé si ustedes pudieron escucharlo, El veneno nuestro de cada día, cuando la autora, Monique Robin, dice, su comentario está vinculado, centrado en la alimentación, ¿no? Pero me parece que lo podemos hacer extensivo a cualquier otra rama del uso de un bien compartido o el consumo de un bien compartido. Cuando dice, el veneno nuestro de cada día es el fruto de una convicción que quisiera transmitir, dice Robin, es necesario reapropiarse del contenido de nuestra alimentación diaria, recuperar las riendas de lo que comemos, para que dejen de infligirnos pequeñas dosis de distintos venenos sin ningún beneficio. Uno podría poner de nuestro uso diario de bienes y de recuperar la rienda de lo que usamos y de lo que compartimos. Si ustedes coinciden, no coinciden, brevemente, alguna expresión acerca de esto de reapropiarse de lo que comemos, de lo que usamos y cómo esto se vincula con seguramente la Asamblea del Buen Vivir y la concepción, la idea central del Buen Vivir. Norma. Que me lleva el texto es ver cómo nosotros, digamos, defendemos y controlamos nuestra tierra y el agua, porque nosotros, tanto la tierra como el agua, la necesitamos para producir nuestros alimentos y ver qué consumimos, desde dónde lo consumimos. Me impactó mucho estar en La Rioja y ver cómo la gente se preocupa mucho por cuidar los espacios de la tierra, las cuestiones más cotidianas. No hablábamos uh-huh. así como grandes extensiones, uh-huh. sino lo chiquito, lo muy cotidiano. Y ahí uno ve la destrucción del territorio, de la tierra. Entonces, si nosotros estamos en esa defensa de ver que somos también lo que producimos uh-huh. y lo que consumimos. Me parece que esos dos elementos que son ejes para nuestra vida, que es la tierra y el agua, tienen que ver con el buen vivir. Ramón. Sí, no, yo me acordaba de la clásica distinción de Marx en El Capital entre bien de uso y bien de cambio. Ajá, sí. Y bueno, me parece que el veneno empieza en el consumo, cuando, y sobre todo en el consumo de alimentos, cuando se pervierte el uso por el cambio. El uso por el cambio. Uh-huh. Entonces ya no queremos bebida, sino que queremos una bebida con una marca. Uh-huh. Y así, ¿no? Esas necesidades impuestas y creadas por este sistema, me parece que eso es lo que nos envenena. Patricia. Sí, yo creo que eso, como que la autora hace un llamado a reapropiarse y en ese sentido, como cuál es el camino, digamos, a seguir en esa reapropiación, porque una puede, digamos, sembrar en su jardín un par de verduras, sí, sí. Y puede aprender a comer plantas silvestres, lo que sea, pero me parece que va más allá la autora con la anterior película que sacó y con esto de llamar al mundo entero a reapropiarse y a ser consciente de lo que está consumiendo, que es la lucha contra el negocio que se está haciendo alrededor del alimento, uh-huh. desde Monsanto, Bayer y otras empresas más que tienen intereses hasta de privatizar las semillas campesinas uh-huh. y de controlarlo. Entonces me parece que más allá de una cuestión individual, llama una cuestión colectiva. Colectiva. Sí. Patricia, Ramón, Norma, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir, estamos pasado de tiempo. Creo que no tenemos tiempo, Juan Manuel, ni para tema musical. Nos están. Sí, tenemos tiempo. Este fue el programa número 445. Lo hicimos Juan Manuel Reynoso, quien les habla, Antonio Mangione, nuestros invitados acá en el estudio, Alejandro Fernández, que puso al aire el programa, y nos encontramos dentro de 7 días en una nueva emisión de La Búsqueda. Muchas gracias. Chau, Juan Manuel. Chau, nos vemos el próximo martes. Mañana el Abasto, versión original de Sumo. Nos vemos la semana que viene. Chau.